El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Aló, aló, 1, 2, 3. Sí, perdidos en el espacio. 102.5 Radio Universidad de Chile en una nueva sesión. Esta vez en un especial de día lunes 18 de septiembre. Tiki, tiki, tiki. Como algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta en nuestro sitio web, hoy día vamos a tener un especial dedicado a esta fecha, pero también haciendo una abstracción absolutamente randómica. Randómica guiada, en realidad. No es al azar, no es tan azarosa. Lo que sí nos estamos colgando del concepto de la antipoesía de un poeta al que se le está dando bastante bombo y platillo estas últimas semanas. Se trata de Nicanor Parra, que está exhibiendo una retrospectiva o una instalación en realidad. Bueno, el concepto de antipoesía la queremos trasladar a lo que hemos denominado programa especial Anti-18. Poéticamente hablando, no es que estemos en contra de este día, sino nos estamos colgando para hacer una abstracción. Vamos a volar, pero con un cierto vínculo. Nosotros hoy día, hace muchos años, nos independizamos de unos para empezar a depender de otros. Y es así como otros países han pasado por lo mismo. Y nosotros vamos a abstraernos viajando hacia esos otros países. Lo que están empezando a escuchar de fondo tiene que ver con esta traslación. Estamos viajando hacia Uganda. Vamos a imaginar que estamos en el 9 de octubre, que desde 1962 se transformó Uganda en un país independiente. Independiente de los británicos, pero también empezaron a depender de otros, así como Banco Mundial, FMI, Organización Mundial del Comercio, etc. Al igual que nosotros, en eso nos parecemos muchos países. Así que con Uganda vamos a comenzar. De fondo, lo que están escuchando es un baile tradicional llamado Wala, de una aldea cerca de Gulu, al norte de Uganda. Es un ritmo especial avivado por, si se fijan, unas ululantes mujeres. Y en el centro de todos estos bailarines están estos bateros o estos tipos que tocan estos instrumentos especiales de percusión de la zona. Este es un baile que clama a los guerreros y líderes de la comunidad. Bueno, pero no es con esta canción que vamos a comenzar, pero sí con algo de Uganda. Este disco que les vamos a presentar se llama East Africa Ceremonial and Folk Music del sello Nonesuch, año 2005. Y vamos a comenzar con el track llamado Enanga, que tiene que ver con una interpretación de la tribu llamada Akoli. Ellos son del este de África y son una de las tribus más melodiosas y rítmicas que hay. Y ellos tocan un instrumento llamado Enanga, que es como un laúd de 7 cuerdas. Bueno, vamos a partir con eso, con Enanga, y luego vamos a saltar en el tiempo y en el espacio también, y vamos a imaginar que estamos en el 9 de diciembre, que es la fecha de independencia de Tanzania, que casualmente también se independiza del Reino Unido. Vamos a escuchar también de este mismo disco llamado East Africa Ceremonial and Folk Music el track llamado Wagogo Soothing Song. Y lo que comenta el caratulín del disco dice que lo que se va a escuchar son dos intérpretes ejecutando un instrumento de 7 cuerdas llamado Zeze, y se lo están dedicando a un niño que no puede dormir. Y ellos imitan el sonido de la naturaleza, incluidos los cantos de los pájaros. En que el mensaje primordial para este niño

Tiquitiquití pareciera que está introduciendo ese sonido parecido al arpa, pero no se trata de una canción netamente chilena, pero tal vez hay algún vínculo, nunca sabe. Lo que estamos presentando en Perdidos el día de hoy es un especial dedicado a la, entre comillas, independencia. Independencia, en este caso, es una abstracción. Hemos viajado por varios países, ya partimos en el primer bloque visitando Uganda y Tanzania. De fondo estamos escuchando música de Mali. Vamos a imaginar entonces que estamos en el 22 de septiembre, fecha de independencia de Mali, que se independizaron de Francia en este caso. Lo que estamos escuchando es parte de una recopilación perteneciente al disco llamado Bush Taxi Mali, del sello Sublime Frequencies. Es un sello que se dedica a hacer estas tomas de field recordings o tomas a campo abierto o así como grabaciones, las que uno hace en su grabadora portátil o bien capturando la esencia de la sonoridad en vivo, visitando lugares, encontrándose con cosas que pasan en la cotidianidad del lugar que se visita. En este caso, el tipo que organiza este sello Sublime Frequencies se llama Tucker Martínez. Él es americano, es un productor y compositor que ha trabajado con gente muy conocida como el jazzista Bill Frisell o como los rockeros Mad Honey. Tucker ha rescatado esta gran riqueza cultural de Mali y también de otros lugares. Ustedes pueden investigar, el sello se llama Sublime Frequencies. En este caso, Mali es lo que vamos a presentar. Vamos a mostrar algo de esta cotidianidad con el tema Sanan Kuya. Y luego vamos a saltar a otro lugar de África también. Vamos a imaginar que pasamos ahora al 18 de abril, en que conmemoramos la independencia de este nuevo país al que visitamos, que es Zimbabue. Vamos a escuchar música que tal vez les va a sonar a... Hay un tipo que se llama... O tenía un grupo 440, así como... Y era una canción bien conocida. Ojalá que llueva café o algo así. Es muy en la onda la canción. Bueno, el ritmo en Zimbabue se llama Shona. Y lo que vamos a escuchar es de el intérprete llamado Oliver Tukutsi. Y su disco se llama The Other Side, por el sello World Music del año 1996. Más información, los nombres de las canciones, los nombres del disco en nuestro sitio web www.perdidos.cl. Más información ahí, después ustedes investigan en la red. Así que vamos primero con sonidos de Mali y luego vamos con sonidos de Zimbabue. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. 1, 2, 3, estamos de vuelta. Esto es Perdidos en el Espacio, en un programa especial dedicado a lo denominado como independencia, entre comillas, o post-independencia, como lo que pasa ahora. Como les comenté en un comienzo, uno dice independencia, bueno, nos independizamos del colonialismo español, pero empezamos a depender de muchos otros entes. ¿Cómo se podría decir cuando uno se independice de la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo? No lo sé. Bueno, celebraremos también. Estamos escuchando de fondo este otro lugar en el mundo, en esta zona del planeta Tierra llamada África. Estamos escuchando un tema llamado Contugi Solo. En este caso estamos escuchando a este chico que toca horas y horas con este laúd, una especie de laúd, como una guitarra, pero tiene solamente una cuerda. Y ese chico está horas y horas improvisando, como les decía. Vamos a escuchar del disco llamado Drum, Chant and Instrumental Music, un track, pero se trata de unos africanos que viajan de poblado en poblado llevando música y danza. Y no solamente van de gira, digamos, mostrando ese tipo de arte, sino además ellos transmiten las noticias que, de los eventos que ocurren en la región. Es una manera de ir visitando y transmitiendo información. Lo que escucharemos es la interpretación de un grupo que toca unos tambores llamados Dun Dun. El tema se llama Hausa Street Music. Y se lo debemos al señor Stephen Jay, que hizo este compilatorio también en la onda de Field Recording. Luego vamos a escuchar este instrumento llamado Punkam, que es una especie de flauta de una caña que se llama caña de millo. Esto viene del sector de Alto Volta. Bueno, en realidad hace muchos años se llamaba Alto Volta. Desde 1984 se llama Burkina Faso. Y ellos obtuvieron la independencia el 5 de agosto. Así que 5 de agosto del año 1960. Así que vamos a imaginar después entonces que estamos en Burkina Faso y nos vamos a trasladar en tiempo y espacio y vamos a empezar a escuchar esta interpretación llamada Bunkam Solo, o sea, un solo de Bunkam. Bien, son melodías extrañas para nosotros, pero que las hubiéramos tocado y requete tocado si es que estuviéramos viviendo en esos países en su día de independencia. Esto es Perdidos en el Espacio, en un programa especial de 18 de septiembre. Nos vemos en dos tracks más. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estamos de vuelta a Estos Perdidos en el Espacio, en un especial de día 18 de septiembre. Nosotros estamos celebrando, compartiendo con esta abstracción llamada Independencia de muchos países, que hemos estado presentando y contándoles un poco. Lo que estamos escuchando de fondo ya nos lleva a otro sector de África. Estamos ahora en Soweto, estamos en Sudáfrica, escuchando un disco llamado Indestructible Beat of Soweto, que es un compilatorio, son varios volúmenes que se han editado ya desde fines de los 70, medio de los 70, y este compilado, bueno, se adelantó en su tiempo a lo que, bueno, hicieron gente más conocida como Paul Simon o Peter Gabriel, de llevarnos estos ritmos a los occidentales y y alegrarnos el día. Es música bastante alegre, pero aunque muy comprometida políticamente. Nosotros estamos escuchando algo del volumen 5 de estos compilatorios. Estamos escuchando el track llamado Inviso. Les recomiendo investigar. Está en nuestra página web, en que pueden conocer el nombre del disco, etcétera, más información. Tranquilamente. Los voy a invitar a imaginar que estamos a 11 de diciembre, que es la fecha en que la República Sudafricana obtiene su independencia del Reino Unido. Saltamos entonces a otro. Primero entonces vamos a escuchar el track llamado Guga Mzimba, interpretado por The Mahotela Queens, las reinas Mahotela, y luego nos vamos a pegar un cuasi último salto, también en tiempo y en espacio. Vamos a imaginar que estamos a 18 de febrero, en que hace 41 años los de Gambia se independizaron de los británicos. Y lo que van a escuchar es un saludo a Pedro Yáñez, a Santos Rubio, a Eduardo Peralta. Pareciera ser una suerte de paya a la Gambia. El que interpreta se llama Alaji Bai Conte y el disco se llama Cora Melodies, Music from Gambia, West Africa. O sea, las melodías del Cora, música de Gambia al oeste de África. Y Cora es un instrumento que parece ser el resultado de la cruza de un arpa con un charango. Y el sonido se parece al arpa también, un poco al laúd, pero más tirado al arpa. Y se toca como quien interpreta flamenco en la guitarra. Bueno, más información pueden verla en nuestra página web, nuestro blog, www.perdidos.cl. Ahí está un link especialmente para investigar un poquito más de este instrumento llamado Cora. Vamos a escuchar entonces de Alaji el track llamado Cedo. Vamos y volvemos entonces, esto es Perdidos en el Espacio. Kukam zimbaba tisarantiziyo winu yosa lubalis Kukam zimba Kukam zimba sarantiziyo chedo kana mayo bang, chedo kana mayo bang, chedo yon chedo kana mayo bang. Estamos de vuelta a estos perdidos en el espacio y lo que acaban de escuchar primero fue The Mahotella Queens del disco Indestructible Beat of Soweto dedicado a Sudáfrica. Luego Alahi by Conte del disco Cora Melodies, música de Gambia. Lo que estamos escuchando de fondo, que fue lo mismo que introdujo este programa especial, es el tío Roberto Parra de su excelente creación Arte Puro, llamado Negra Esther. Yo creo que representa un poco de la esencia del chileno, que, bueno, tan repartido en este terruño tan largo, tiene de todo, pero aquí hay esencia. Yo me despido de este día tan especial con otro track de este disco del año 1995, el gran track llamado La Negra Esther. Así que nos vemos el próximo lunes. Esto fue Perdidos en el Espacio. Perdidos en el espacio.